Los recuerdos de mi infancia son muy bellos. Fuimos pobres, sin riqueza y sin dinero, pero a Dios cada mañana le agradezco que por madre me mandó un ángel del cielo. Yo no sé si se ha fijado, compañero, una madre es muy feliz con solo vernos, a sus hijos en la mesa muy contentos, y ella comerá después que estemos llenos. Gracias, mamá, por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias, mamá, por sentirte junto a mí si estoy enfermo. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Tú me has dado y te daré amor eterno. Presento ante Dios primero, bendiciones nos caían desde el cielo, y mamá guardó el dolor dentro del pecho, su sonrisa nos brindó en todo momento. Como madre en este mundo fue un ejemplo, ella ya está junto a ti, al eterno, para siempre ahora serás su compañero. Mi promesa ya cumplí, querido viejo. Gracias, mamá, por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias, mamá, sentirte junto a mí si estoy enfermo. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Tú me has dado y te daré amor eterno. Por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias, mamá, por sentirte junto a mí si estoy enfermo. Gracias, mamá, por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Tú me has dado y te daré amor eterno.